Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Y continuamos con Betty Matamoros. ¿Puede ser? ¿Estás allí todavía? Sí, todavía. Bueno, bárbaro. Soy constante, soy resistente. Fantástico, fantástico. Bueno, como para arrancar este bloque, si te parece, esto de la organización de los talleres de formación política y tu visión como educadora popular. Mira, nosotros estamos en esta etapa de formación y hay un involucramiento muy marcado de los jóvenes en este proceso, donde creemos que hay que ir encauzando no solamente a la gente en cómo debe defenderse en una nueva constitución, nueva que es la pretensión nuestra, sino que también en una formación ideológica. Mira, la gente no sabía en Honduras, por ejemplo, qué significaba tener un sistema capitalista, qué significaba una lucha de clases, qué significaban todo lo que son las políticas neoliberales. Sabían que les afectaba algo, pero no sabían cómo se llamaba. Ahora pueden hablar de eso. Hablan de la lucha de clases. Nuestros campesinos saben que es una lucha de clases ahora. Nuestra gente de los barrios ya habla de estos temas y antes no sabían cómo podíamos, ni dimensionaban siquiera qué era, que un sistema estaba permitiendo toda esta situación que se estaba viendo en el país. Mira, cuando empieza una campaña antes del golpe de Estado en Honduras, la idea era de que el comunismo se comía a los niños, y la gente creía realmente en eso, de que el comunismo era malo, de que el socialismo hacía cosas malas, que Chávez era un dictador y que no permitía que en su país hubiera libertad de expresión, de prensa, y todos esos detalles se los venía dando la oligarquía hondureña, porque tienen los medios de comunicación a su favor. Y ahora la gente sabe cuál es la diferencia entre un socialismo y un comunismo, porque lo aplican a su vida cotidiana. No es tanto que saben una teoría, sino que tienen el diario vivir de ellos. Es bien complejo. Yo he estado por Argentina y ustedes no tienen ni idea cuál es la diferencia entre vivir en Argentina y vivir en Honduras, por ejemplo, donde la gente es totalmente excluida. Entonces ahora este proceso formativo a la gente le da la capacidad también de hacer su propio análisis del barrio, de la colonia donde vive, y cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, en mi experiencia de educadora popular, a mí me maravilla el hecho de que la gente haga su propio análisis y su propia forma de convivencia, y que más bien aprendemos en el día a día de ellos, que ahora se le está dando otro marco más formativo y más quizás un poco más estructurado de todo lo que ellos vivían. Eso es lo que estamos haciendo, pero realmente el proceso mismo lo dan las comunidades. Más bien nosotros a veces aprendemos mucho más de ellos que quizás lo que nosotros podíamos creer que podíamos ir a enseñarles. Ahora lo único que les hemos dado, como te repetía, es el nombre y el apellido de lo que están viviendo. Ahora la gente habla de qué es una oligarquía y qué significa una oligarquía, qué es una dictadura y por qué se considera una dictadura. Todos estos detalles los han ido aprendiendo en el diario caminar, en las marchas. Ese es un constante aprendizaje también. Mira, es una cosa impresionante, por ejemplo, ver que el compañero que solo tiene una bolsa de agua ahora es capaz de compartir la mitad con el que lleva a la par. Y antes probablemente nunca hubieran creído que esa era una forma también de irse comprometiendo entre sí como pueblo. La resistencia ahora es un solo ser, es un solo sentir. No sé cómo podría darte una explicación más notoria, que entendieran lo que realmente hemos vivido como pueblo. La transformación que hemos tenido como pueblo es una cosa que ni en años probablemente lo hubiéramos logrado, y nosotros lo hemos logrado en un año. O sea, todo esto nos da un paso distinto a lo que nosotros creíamos de nuestro propio pueblo. Betty, vos hablabas de oligarquía, hablabas de golpismo, y si tuvieras que de alguna manera hacer una lista o listar organizaciones políticas, sectores económicos que hoy con nombre y apellido, digo, ¿no? Que están apoyando esta dictadura en Honduras, por un lado, y por el otro lado, bueno, ¿quiénes son los que conforman este Frente Nacional de la Resistencia Popular? Mira, lo primero te voy a contestar. Nosotros tenemos bien claro y bien, como ya establecido, quiénes solo fueron las personas. Aquí hay de familias pudientes que tienen el control absoluto de todos los recursos, de todas las concesiones y de todo lo que se mueve en el país económico. Tienen el control sobre los partidos políticos, que son parte también de la empresa privada. No toda la empresa privada es partícipe del golpe de Estado, pero sí un buen sector de ellos. La misma iglesia evangélica, la misma iglesia católica, pero más su jerarquía que quizás la misma feligresía, ¿verdad? Lo otro que tenemos muy identificado es la misma poderes del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y también parte de los partidos políticos, de sus direcciones, que fueron partícipes de este golpe de Estado. Entonces, sí hay una identificación clara de cuáles fueron los sectores de participación. Y con respecto al frente, el frente es tan diverso que es bien difícil. Te puedo enmarcar los sectores que están participando. Por ejemplo, hay diversidad de organizaciones de mujeres, que es las feministas. Hay cantidad de organizaciones de jóvenes desde los espacios de educación secundaria hasta universitaria, organizaciones políticas de jóvenes. También está el sector de indígena del país. Están en casi todo el país y ellos están participando en casi todo el país donde están los indígenas. Los negros de Honduras, ahí están los garífunas en toda la costa atlántica del país, están los artistas, los intelectuales que se habían mantenido muy al margen de las cosas que pasaban en el país y ahora son parte activa de la resistencia, están los sectores sindicales, te podría dar una infinidad de sectores que están dentro del frente. Sí, no me nombraste están en ningún momento los mismos partidos políticos. Mira, es una cosa nueva también que dentro del frente están los partidos políticos. Mira, las bases de los partidos están ahí. Aquí hay Partido Socialdemócrata, está dentro de la resistencia. El Partido Liberal, que es el partido que lleva el poder al presidente, y un sector de este partido se ha declarado en resistencia, que no quieren saber nada de su partido, que es tradicional y oligarca, es manejado por un grupo de personas, ese partido tiene dueño, pero las bases han dicho que no están con ellos, que dejaron de ser liberales, dice una gran parte de ese sector, y otros es que se mantienen bajo la línea de que son liberales, pero están en resistencia. ¿Partidos de izquierda hay? El Partido de Izquierda Unificación Democrática, aunque la dirección de este partido, las bases de este partido anda permanentemente en resistencia. La dirección de este partido fue al proceso electoral, aunque el Frente decía que no participaba, ellos participaron aún en contra de las mismas bases de su partido y ahora son parte también del gobierno de reconciliación que se le quiere dar esa imagen para poder buscar el reconocimiento y ellos tienen un ministerio a su cargo, tienen una vicepresidencia dentro del Congreso Nacional y las mismas bases del partido repudian esa condición que se dio en su partido. Entonces es bien complejo también la forma hasta de estructurarnos porque no es fácil en tanta diversidad poder llegar a una unidad. Lo único que hemos logrado es tener un objetivo en común y ese objetivo nosotros no lo perdemos, seguimos empujándolo. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha unido tanto. Primero es que luchábamos en contra del golpe de Estado y ahora estamos luchando por volver al orden constitucional con una nueva constitución de la República. Y yo creo que eso es lo que nos va a seguir manteniendo unidos. No graníticamente, porque sería hasta muy pretencioso de parte nuestra, pero sí muy articulados en nuestro trabajo. Si ustedes ven, cuando andamos organizando los municipios, andan tanto los liberales como la gente que participamos en el Movimiento Popular, porque yo vengo del Movimiento Popular, soy parte de las bases del Bloque Popular, donde también convergemos una gran cantidad, como 45 organizaciones, y que somos parte también del Frente. No olvidemos ¿Por qué luchamos? No perdamos de vista, compañeros. No luchamos únicamente porque regrese el presidente Zelaya. Luchamos por la transformación de la sociedad hondureña. Y eso significa una nueva constitución hecha y aprobada por los diferentes sectores sociales de Honduras. ¿Estamos de acuerdo? De a poquito desperté, soplaba el viento. De a poquito caminé sobre el desierto. De a poquito respiré los aires nuevos. De a poquito respiré los aires nuevos. Como por nuestra parte, creo que hay un par de cosas nada más que a mí, por ejemplo, me gustaría señalar que el próximo 15 de septiembre van a ser allí los estudiantes, los jóvenes, van a hacer una marcha. Y es coincidente porque aquí en Argentina también el 15 de septiembre se movilizan los chicos de secundario en el recuerdo de la Noche de los Lápices, que, bueno, comentamos esto, digo, es una coincidencia que ese mismo día... 16. Ah, es un día de diferencia, sí. Bueno, pues muy cerquita, es cierto, perdón, muy cerquita, al día siguiente, al día de 16. Los chicos acá también van a estar movilizándose por el recuerdo de compañeros que fueron asesinados durante la dictadura, ¿no? Chicos que peleaban por el boleto. Sí, el 16 es acá, el 15 es allá. Y la otra, recordar que el día 7, ¿verdad? Hay una movilización. Tenemos un paro cívico. Paro nacional. Le hemos llamado un paro cívico, sí, nacional en todo el país. Y el 15 te quiero decir y hacerle un agregado ahí a lo que acabas de decir. Nosotros hemos cambiado esa conducta que se ha tenido durante años, que se celebra el Día de la Independencia, y nosotros ahora lo consideramos el Día de la Movilización Popular. Claro. Nosotros hemos, el año pasado dimos una demostración de lo que significa salir a las calles. Mientras por un lado estaba el gobierno de facto, haciendo una celebración con todo su armamento militar, nosotros en el otro lado estábamos con mucha alegría, reconociéndonos como lo que somos ahora en delante, un pueblo resistente. Hay un reconocimiento, una cantidad de movilización tremenda, yo creo que ha sido de las más grandes que se han dado, y este año queremos superarlo. Y como este año tenemos ese día como la meta de haber superado el 1.200.000 firmas, yo creo que va a ser con mucho más alegría que quizás que lo que se vio el año pasado, como con mucha más amor patrio, que eso nos desborda muchísimo. Nosotros consideramos que no tenemos otro país y por eso hay que rescatar este que tenemos ahora. Bien, Betty, muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido esta tarde. Y bueno, ya sabés que desde aquí tanto la colectiva como la Red Nacional de Medios Alternativos es una herramienta de la cual el Frente Nacional de Resistencia Popular puede, digamos, pensarla como eso, como una herramienta para la difusión en la región. Muchísimas gracias a ustedes, a las compañeras y compañeros que estuvieron ahí. Y sabemos que contamos con ustedes, que son parte de nuestra lucha, así los vemos, así hemos visto Argentina, y creemos que tenemos mucha historia en común, y en América Latina casi toda la misma historia se cuenta igual, con diferentes actores, pero casi es la misma. Entonces yo creo que eso nos une mucho más. Así que muchísimas gracias, y a todas las personas que nos están escuchando, que recuerden que en Honduras hay un pueblo en resistencia, y que este pueblo en resistencia lo único que desea es vivir en un país distinto. Así que muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, ha sido un verdadero honor estarles acompañando. Honduras valiente, gloriosa y resistente. Honduras valiente, gloriosa y resistente. los cuales lucharon todas las naciones de este hemisferio. La blanca paz que pregonan los golpistas está manchada de sangre. No puede haber paz cuando se vulneran los derechos humanos. Cuando se vulneran los derechos humanos. Manera. Solo resiste la presión del sistema.